tener mi madrecita viva, el maldito destino me la vino a quitar. Hoy que me encuentro solo, tan huérfano en el mundo, con un dolor profundo la tengo que llorar. Aún tengo el recuerdo cuando me emborrachaba, que en noches muy heladas ella me iba a buscar. Llorando me decía, por Dios, hijo del alma, olvídate del vicio y no vuelvas a tomar. Recuerdo de mi madre cuando me emborrachaba. Ella jamás quería verme en la perdición. La lloro con tristeza, con lágrimas del alma, y cuando la recuerdo me duele el corazón. Cuando me emborrachaba, que en noches muy heladas ella me iba a buscar. Llorando me decía, por Dios, hijo del alma, olvídate del vicio, no vuelvas a tomar. Recuerdo de mi madre cuando me emborrachaba. Ella jamás quería verme en la perdición. La lloro con tristeza, con lágrimas del alma, y cuando la recuerdo me duele el corazón.